En las mañanas de la X 103.9 FM estaban los Arcade Fire con los muy buenos días, esperando que todo vaya muy bien y viendo cambios rápidos y muy interesantes en Instagram. No sé si ustedes lo hayan notado. Con los buenos días, Dirty, Diana Rodríguez, Andrés Salazar, ¿cómo amanecen? Bien, sí, hablamos del repost. ¿Qué es lo que está apareciendo en las cuentas ahora? No en todas, pero sí ya está la posibilidad de hacer repost. Lo que no va a aparecer es en tu perfil normal, sino que se abre una nueva ventanita donde está cuadrícula, reels y tagueadas. Ahí va a aparecer lo que tú repostees. ¿Por qué se demoraron tanto para hacer ese cambio? No entiendo. Hace mucho tiempo. Acuérdate que uno manejaba como una aplicación que se llamaba así, Repost. Ah, sí, me acuerdo. Para, salía bajito el letrerito azul. Para repostear otras cosas. Me pregunto exactamente cuáles son esos lineamientos que conducen a que un cambio que lleva, como dice Dayana, a bajar otra aplicación para hacer una cosa dentro de una aplicación como Instagram no se lleven a cabo después de que ven a los usuarios operar con terceros. Claro, totalmente, se demoraron muchísimo. Ahora no sé si lo que quieren hacer o se han dado cuenta, porque a mí me pasa, es que uno guarda muchas publicaciones. Yo lo hago y hasta tengo categorías en mis guardados. Entonces ¿Qué categorías tienes en tus guardados? Tengo animalitos, libros, cocina, ilustradores, cine, series, noticias. Esas son mis categorías de guardados. Entonces, ¿qué nivel de organización? Ah, me gusta. Dayana Rodríguez. Me gusta. Entonces, no sé si ellos se dieron cuenta que hay mucha gente que tal vez hace lo mismo, que guarda muchas cosas, pero queda muy oculto todo. Y ahora queda muy oculto. Con el repost se ve un poco mejor. ¿Tiene categorías usted, Andrés, para guardados? Guardar sus guardados. Nada. Solo guardo y ya. Miscelánea. Y jamás voy a ver. ¿Nunca vas a ver? No, uy, no jodas. Solo guardo cosas y jamás vuelvo. Yo todo el tiempo. Sí, no se me olvida. Yo tengo varias cosas. A ver. Yo tengo varias ¿y cosas. ¿Y tienes categorías? Aquí voy. A ver. Tengo categorías, sí. Ah, viste. Uno se llama música. Bien. Ah, sí, también. Perfecto. El otro se llama fashion. Bien. El otro se llama bobadas. ¿Qué es el que tiene el 90%? Ahí tengo varias cositas. Ok. Tengo uno que se llama Women. Super T. Nalgoritmo. El nalgo. Nalgoritmo. Sí. Nalgoritmo. Tengo nalgoritmo. Mis compañeros no tienen algoritmo, sino nalgoritmo. Tengo una categoría para audios. Bien. Audios que me llaman la atención, que podrían funcionar. Servir. Como el perdónenme a todos, no acepto. Ah, entiendo, perfecto, listo. Tengo una categoría que es para Instagram, o sea, para copiar modelos de Reels quiero hacer yo. Ya. No los uso mucho porque le tengo miedo a la edición, pero ¿qué le vamos a hacer? Sí. Entrenamiento en casa es otro tema, recetas y comida es otro tema, y temas para Mañanas X. Ah, muy bien. Chévere. Sí, ahora, el repost no da la posibilidad de guardar, de tener categorías, sino como tú con miscelánea simplemente va publicando en esa cuarta ventanita lo que tú has... Y lo que dicen también, Alejo, es que se da un movimiento más al contenido original de quien publica. Entonces tú publicaste algo, yo lo reposteo, eso hace que sean nuevos números para ti. Claro. Nuevos números para... Uh-huh. Bueno, interesante. Una métrica más. Exacto. Como si no tuviéramos ya suficientes métricas. Y otra más. Es como un para ti también, porque ahí encuentras cosas... No sé, ahora estábamos pensando con Andrés y tal vez cuando un contacto cercano tuyo repostea algo, te va a aparecer en el feed simplemente porque alguien más lo reposteó y te permite a ti verlo así no lo sigas. Sí, igual, es en realidad me parece tan innecesario, me parece que está... ¿Innecesario? Sí, completamente. Cosas innecesarias. Ajá. Pero ¿qué hacen? Porque... Pues siempre le necesitan actualizar, ¿no? Mostrar que actualizan. Lo que sí vi también fue que ya Edits estaba funcionando. A mí me salió. Ah, sí, por ahí vi. A mí me salió, pero me sale pronto. ¿Soon? Ajá. Entonces, bueno, cositas. Bueno, ahí está. Hoy amanecimos con un nuevo botoncito en Instagram que dice republicar, repostear. Una métrica más de qué preocuparnos en este mundo de las redes sociales. Aquí en Mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días. Saludos a los más de 4,000 usuarios que están conectados a través de la xmásmusica.com. Muy bien. Es un placer acompañarlos. Fantástico. Alejandro Marín, Dayana Rodríguez y Andrés Salazar. Estamos aquí con ustedes hasta las 11 de la mañana. Estas son las Mañanas en la X. And it's a war zone. Ahí estaba Mr. Zayn Malik con Pillow Talk en las mañanas de la X. Son las 8 de la mañana, 22, 18 minutos. Mi computador... ¿Sí? Es que están fallando las cosas tecnológicas. ¿Qué? Sí. ¿Por qué? Por Venus retrógrado. No, es Dani Galvis me dijo, vas a ver que desde ahora van a empezar a fallar las telecomunicaciones, los sistemas, y ese día se cayó el sistema. Ajá. PSE se cayó ayer. Más secto. Está la hora adelantándose, por favor, ponete los suscritos. Está más lento Andrés, todo. No, ay, déjalo porque hace parte. Estoy consumido por esa señora, la amo. Le entrego mi ser, perdónenme, mi vida. A todos, no acepto. Mira, sí, y es el tono exacto, lo que hace al final, es como termina en gallito, punta. Es que le sale un gallito. Oiga, quiero saludar rápidamente, ay, antes de que continuemos aquí, señor, hablando bobadas, a Mari Mantilla, quien estuvo en la experiencia de la Isla Corona. Ella tiene un programa de travesías en la radio colombiana. ¿Cómo se llama? Influencer de viajes, Mari Mantilla. Okay, perfecto. A Mari un abrazo. Muchísimas gracias por compartir, sí, con toda la gente que estuvo allí en la Isla Corona sus experiencias como travel blogger. Ella es una travel vlogger. Muchísimas gracias. Y es oyente de la X103.9 FM. Un abrazo muy bien, muy grande para ella. Volviendo a... Perdónenme a todos, no acepto. Ahora, lo que pasa es que también ha sacado este muñequito en 8 bits. Es lindo. Es fantástico. Exacto. El muñequito de 8 bits estuvo fabuloso. Sí, muy bien. Qué creatividad. Me gusta cuando los memes trascienden a estos lugares. Y sale corriendo. Como sí, es fantástico. Muy chévere. Bueno, ¿cómo configuro el reloj? Estoy desesperado viendo un reloj desconfigurado. Amigo. ¿El reloj de qué? Del Apple MacBook. Watch. Ah, ok. Del MacBook. No, imagínese. Dale configuración. Configuración general. Exacto. Preferencias. Apple Care, garantía compartida. Preferencias del sistema. Fecha, sí, y hora. Fecha y hora. ¿Sí? Sí. ¿Preferencias? Sí. ¿En serio? Sí. O de hecho arriba. Arriba, mira. Usted le da clic ahí en la hora y le sale abrir preferencias y le sale fecha y hora. Le abre el panel y ahí puede cuadrar. La hora. Todo tranquilamente. ¿En la manzanita? No, en la hora. En la hora. Párate en la hora. En la mismísima hora. Me paro en la hora. Sí. Cliquéelo. ¿Ya? Cliqueo. ¿Qué salió? Me salen todas las notificaciones. No, entonces doble con dos dedos. Borrar todas las notificaciones. No, tan raro. Es aquí voy. Tan. Doble dedo. Viernes 8:25 y no me aparece nada. Entonces sí, vete por configuración. Tú tienes unos computadores y iPhones tan raros. La vez pasada no son raros, Dayana. Sí, porque intentamos sacar un sticker de un niño que es idéntico a él con su gorrito de... Y no le aparecía, ¿no? Nunca le apareció. No se logra. ¿Ves? No se logra. Es Venus retrógrado. No es Venus retrógrado, deja de... Ayer, Dani Galvis, de nuestro programa After Hours, sí, estuvo abriendo la gala de los premios P y M. Mucha... guapa, con sus trastornamesas, como se veía de bella. Sí. Producto de exportación, Dayana. Ah, Dani es una cosa muy seria. Bella. Dani es producto de exportación. Bella, pila. Ya va a tocar empezar a facturar DJ sets. Sí, claro. Además lo hace muy bien, ¿no? Sí, claro. Yo vi como 25 minutos del live. Life. Y es como... ¿Cómo logra mezclar todo eso? Es increíble eso de mezclar, me parece. El picheo. Sí, es una cosa tremenda. Fantástico. Tiene dos tornamesas, tenía anoche, ¿no? Sí. Sí, tenía dos. Complicado hacer DJs. ¿Con dos? Un DJ set con un solo tornamesa, Andrés. Claro, por eso digo. Sí, tenía dos. Complicado. Perdónenme a todos. Quiero, lo acepto. Nos quiero mucho. Sí, mire. Señor. Una empresa alemana, Diana. Señor, sí. Está prometiendo congelar el cuerpo de la gente y tratar de despertarla en el futuro por $200,000. Mucha plata, pero ¿por qué tiene que ser todo tan caro? Bueno, eso sí, eso sí, porque es un avance muy importante. Caminando yo. Sí. Pues ese espacio cuesta. Este es el primer startup dedicado a congelar a la gente. Se llama Tomorrow Bio. Te congelan en nitrógeno líquido, Dirty. Para ver si de pronto la tecnología del futuro te puede revivir. El nitrógeno. O sea, no sabemos líquido. Si funcione. No sabemos. De pronto. O sea, pagas $200,000 sin saber si va a funcionar. Eso ya es un acto de fe de otro importante, nivel. Grandísimo. Sí. Ya tienen 650 clientes, ¿no? Ahora, yo te voy a decir una cosa, Alejandro. Con $200,000, yo ya si no me congelo. Claro, tú con $200,000 no vives. Necesito. Sí, ya. ¿Dónde vivirías con $200,000? Pero en Bogotá, porque en otra parte del mundo $200,000 no es que sea mucha plata. Me quedo donde estoy. ¿Para qué ver? ¿Ah, sí? Sí, me gusta mucho mi lugar en el que vivo. Estoy completamente satisfecha, no necesito más. Pero sí me dedicaría a gastarme la plata en bobadas. ¿Te congelarías? En estos momentos me congelaría y me despertaría en 12 años, que es cuando logro la edad de pensión. Muy buena estrategia. Ah, ok. Bueno, interesante. Sí, porque, pero sí tengo que asegurar en un contrato que voy a seguir cotizando, claro. Aquí me van a ayudar, claro, y en 12 claro. años vuelvo al aire. Ok. Ya, con la pensión. Con la pensión. E intacta, ¿no? Intacta. No te ha pasado un día. Bien. Alejandro. Yo me congelaría, sí. ¿Hoy yo te congelarías? Me congelaría hoy para estar de vuelta por ahí unos 50 años. A ver, ¿qué pasó con los disjockeys? Ahora, yo te hago una pregunta. El último disjockey. ¿Tú asegurarías solo tu congelamiento o congelarías a Yarlitos y a Paula? Y así, a Yarlos lo congelaría una vez cada 100 años. ¿Para poder disfrutarlo unos mil años más. Sí. Sí, porque imagínate no despertar sin nada. Sin Yarlitos, no, complicadísimo. Sí, ¿no? No, muy complicado. Es muy más, difícil. Yo pido que congelen a mis gatos conmigo. ¿Contigo? Ahí todos juntos. Ajá. Que si no pasó, estamos juntos. Ok, bueno, claro. Está bien. Eso, Andrés. Esa es la pregunta de hoy, ¿también? ¿No? Sí. ¿Tú te congelarías? ¿Andrés se congelaría? Yo me congelaría, sí, también. ¿Y en cuánto quieres despertar? Por ahí más o menos, como lejos, 50 años. Sí. Unos 53 años. A ver, ¿qué ha pasado? A ver, ¿qué? Hola, buenas, hola, perdidos. Salgo y digo eso. Y tú, ay, ¿cómo así? No puede ser, en serio, así. Creo que estaremos igual de la sociedad, pero tecnológicamente sí estaremos en otro punto. Sí, es cierto. Bien. Bueno, pues esta es la pregunta del día de hoy. Puede contestarle en @laxmásmusica en diferentes redes sociales. Si usted se congelaría para despertar en el futuro a propósito de este startup alemán que está haciendo esa situación puntualmente y que tiene ya más de 650 clientes registrados. Estas son las mañanas en la X. Estas son las mañanas en la X. Ahí estaba Sabrina Carpenter con Betcam. Es momento de vivir nuevas aventuras con toda la comodidad y espacio que necesitas. Escoge la SUV que va con tu estilo y el de tu familia. Ven y conoce la nueva Citroën Aircross SUV, la camioneta que te ofrece amplio espacio interior con opción para 5 y 7 pasajeros. Un nuevo motor turbo de 120 caballos y una altura al piso de 22 centímetros. Encuéntrala desde $79,990,000. Te esperamos en nuestros concesionarios Citroën a nivel nacional o ingresa a www.citroen.com.co. Aplican condiciones y restricciones. Messi Lewis y mañana de la X 103.9 FM, la X más música.com. Nuestra pregunta de hoy es: ¿se congelaría usted en el tiempo? ¿Se congelaría usted para despertar después y mirar a ver cómo están las cosas? ¿Qué ha dicho la gente en arroba la X más música? Bueno, Alejandro Marín, entonces, sí, la mayoría de oyentes dice que sí. Empecemos a leer, dice Edgar, por supuesto que sí. Y él dice que para ver si hay patinetas y carros voladores, si hay zapatos y ropa ajustable, todo como volver al futuro. Por acá dice Jimmy, como Fry de Futurama, lo haría y pediría que en unos 100 años me despertaran y ver cómo ha cambiado el mundo en ese momento. Ok. Camilo dice, no, si despertara en el futuro lo haría sin mi familia, mis amigos y todo lo que me hace feliz hoy. Patricia, no, no me gusta lo que veo ahora, no tengo mucho optimismo con lo que vaya a pasar más adelante. Y también por acá dice Carlos, ni aunque me sobrara el dinero. No imagino despertar más perdido que Adán el día de la madre. Bueno, okay. Carlos, gracias. ¿Más perdido que Adán el día de la madre? Sí. Ah, bueno. Mira estos ejemplos, metáforas, analogías. Muy gracias, bien, Carlos. Metáforas y analogías de Mañanas de la X 103.9 FM. Cordial saludo para todas las metáforas y analogías que se presentan el día de hoy. Vamos a hablar de Linkin Park, que está trabajando en nueva música. Hay un adelanto. Pues en realidad, ¿qué podemos esperar de lo nuevo de Linkin Park? ¿Es con la misma chica? Sí, claro, es con Emily Armstrong. El adelanto no es nada, en realidad es ella entonando un par de notas. Lo que sí hay es un video de Mike Shinoda en Los Ángeles. Se sienta en el estudio, ella entra a la cabina, él le dice, ¿estás lista? Y ella arranca un par de segundos a cantar. 6 meses nomás han pasado desde el lanzamiento de su más reciente música, From Zero. Y pues tendremos entonces, según esto, nuevo disco de la agrupación este año, ¿no? Con una nueva gira. Recordemos que bien, el año pasado estuvieron en dos lugares, entre ellos pues Colombia. Y tendremos entonces nueva música, el nuevo disco de Linkin Park que se viene muy pronto. El New York Times tiene un artículo que me encantó, Dayana. Y señor, es una serie de entrevistas que le hicieron a niños entre los 8 y los 11 años. Fantástico. Después, entre los 5 y los 11 años. Sí. De las cosas que alcanzaron a recoger. Y me llamó mucho la atención porque recordé un momento especial del huracán Andrew. Okay. Que fue cuando los agentes federales de la Agencia Federal de Emergencias de Estados Unidos, FEMA, entraron después de que convencí a mi mamá de que nos largáramos de ahí porque ese huracán iba a acabar con esa casa. Sí, señor. Y después de hacer esa ardua tarea, el agente federal que se llamaba Dwight Carr, jamás se me va a olvidar, me dijo, son... Grab a couple things. ¿Qué fue? Whatever means the most to you, just grab a couple things and just go. ¿Y qué fue? Y cogí el Use Your Illusion 1. Importante. El Use Your Illusion 2. Vale. No, perdón. Cogí el Use Your Illusion 2 de Guns N' Roses. Sí. El cassette. Sí. Con el Walkman, por supuesto. Obvio. Y cogí 4 comic books de Ghost Rider. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tú tenías de varios? Claro, yo tenía, ya, yo llevaba como, no sé, ya, yo llevaba un buen rato, ya iba para un año en los Estados Unidos. Sí. Entonces, ya tenía por ahí 50. Ay, tenía por ahí 50 comic books. ¿Cuál fue? Todos en una cajita de cartón. ¿Tú te acuerdas cuál fue el... tu primicia para escoger esos 4? O sea, ¿por qué no otros? Los había recién comprado. Ya. Había encontrado con una saga en no me acuerdo, creo que en el Hombre Araña, no sé si el Hombre Araña estaba ahí, no pudo haber sido otro, pero era una historia, era como una miniserie. Okay. Entonces eran... Y se llamaba Los Espíritus de la Venganza. The Spirits of Vengeance. Okay. Y era como este encuentro del multiverso Marvel en esas 5 revistas. Entonces estaban estrenando Vampiro, que era el vampiro Morbius. Estaban recién estrenando ese comic book. entonces estaba el vampiro Morbius, y se encontraba por allá en una revista con The Punisher, se encontraba también con el Ghost Rider. Sí. Entonces yo estaba fascinado con esta historia. Obvio. Y entonces eran como cuatro